porque hablando se entiende la gente. Hay muchos pensamientos. Nosotros pensamos que las cosas se construyen desde abajo. Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos. Número 2, número 1, donde la aceptación pasiva de que no hay nada más allá del mercado, en que no hay horizonte más. Palabra en movimiento. La palabra nos distingue de la bestia. Démosle cauce, mantengámosla en movimiento. Muy buenas noches, auditorio de Radio Bemba FM, la democracia de las calles en frecuencia modulada. Es un gusto, es un placer, es un honor también estar siempre en comunicación con usted a través de las ondas hercianas. Mi nombre es Ismael Ángel Mesa, pasan 7 minutos de la hora. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión de La Palabra en Movimiento, programa que busca a través del diálogo, la reflexión, la entrevista, la charla, pistas para un mejor entendimiento entre los seres humanos. Isaí Álvarez en la consola, también está nuestro compañero Tadeo Leiva aquí en cabina y Adriana Manjarres, por supuesto, en esta noche. Les recordamos que La Palabra en Movimiento se retransmite los jueves en punto de las 11 de la mañana y, pues les invitamos a que se quede en sintonía con nosotros. 215-9015 y 215-9005 son los teléfonos en cabina. info@radiobemba.org es el mensajero electrónico a donde usted se puede comunicar. Tamaulipas 123, esquina con 5 de mayo, en la 5 de mayo, en Hermosillo, Sonora, es donde está ubicado Radio Bemba. Y la señal por internet es www.radiobemba.org. Ahí nos puede también ver por streaming. Bien, el día de hoy tendremos dos enlaces, y voy rápido porque realmente queremos aprovechar el tiempo. El día de hoy tendremos dos enlaces, uno hasta el poblado de Cherán, en Michoacán. Y en la segunda parte, como todos ustedes saben, si no saben, se los comento, la entrevista con Alfonso André, baterista de La Barranca, de Caifanes, de Jaguares y, uno de los principales músicos y más, bateristas que ha influenciado más, yo creo, la escena rock and rollera en las últimas dos décadas en este país. Y esa será la segunda parte del programa, pero la primera es un enlace al poblado de Cherán. Y bueno, pues para eso paso el micrófono a Adriana. Adelante. Así es, Ismael. Y bueno, ya para tal fin, para tal efecto y que nuestros radioescuchas pues se enteren de la situación que se está viviendo allá en Cherán, en Michoacán, pues ya tenemos en la línea a uno de los comuneros de esta comunidad, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos mucho que nos acompañe. Gracias por abrirnos este espacio y saludamos a la auditoría donde llega la influencia de la Radio Bemba. Muchas gracias. Pues antes de empezar, para que nos platique, que nos dé un panorama general, que le platique un poquito a nuestros radioescuchas, ¿dónde está localizado Cherán? ¿Cómo es esta comunidad? Más o menos, ¿qué cantidad de habitantes tiene? Nosotros estamos en el estado de Michoacán, en una de las regiones casi en el centro del estado, en donde es la sierra, la montaña, y en donde uno de los recursos naturales que tenemos es la madera, es el pino. Y entonces nosotros estamos en la región del pueblo Purépecha. Purépecha es el nombre que tenemos, así como pueblos indios. Y este estado de Michoacán tiene al pueblo Purépecha, en el que hay 62 comunidades en esta región. Y para orientarnos un poquito, nosotros nos localizamos así como al norte con la ciudad de Zamora, al sur con la ciudad de Uruapan, al oriente con la ciudad de Pátzcuaro y al, pon, ciudad de los Reyes, Oquiquilpan. En este lugar más o menos estamos ubicados. Tenemos una población de 24,000 habitantes en esta comunidad cabecera municipal indígena que se llama Cherán, que también es su pueblo. Y nosotros, respecto al modo de vida que tenemos con los recursos naturales, y tenemos un territorio en el que la tenencia de la tierra es comunal, somos comunidad indígena. Tenemos 27,000 hectáreas, y de estas 27,000 hectáreas también nos han devastado los criminales de los recursos humanos, los criminales de los recursos naturales que se dedican a la tala inmoderada, al robo, al saqueo, al despojo de nuestra madera, de la que hoy nos han devastado, pues son alrededor de 20,000 hectáreas. Prácticamente han matado a nuestro ecosistema, prácticamente han dejado así como muerto lo que son nuestros recursos naturales. Nos han afectado el agua, nos han afectado nuestras tierras de cultivo de maíz, de temporal, nos han afectado nuestras plantas medicinales, nuestras flores, nuestras milpas, nuestros minerales, el aire, o sea que hubo aquí un ecocidio. Y todo porque el talamontero está ligado al crimen organizado. Esto empezó desde el 2008, más o menos, cuando se agudiza este fenómeno del despojo de nuestros recursos naturales. Pero acompañado a esto, hemos tenido hasta ahorita, desde esa fecha, desde el 2009 hasta la fecha, lo que son 10 asesinados y 6 secuestrados. Y entre ellos, pues de los secuestrados, que los últimos que se dieron de este año fue el 10 de febrero, cosa que tampoco hemos tenido noticia de ellos. Y nuestra exigencia es ante el gobierno estatal y el gobierno federal a que haya seguridad para que, como marca la ley, haya protección a la ciudadanía, a los territorios, y con ello hemos pedido a que actúe como marca la ley para hacer la respectiva defensa, y no ha ocurrido eso por lo de la seguridad. Compañero, buenas noches. Justicia. Entonces, compañero, buenas noches. Sí. Sí, buenas noches. Le habla Ismael de aquí de La Palabra Movimiento de Radio Bemba. Disculpe que lo interrumpa. Nada más queremos recordarle aquí al auditorio de los radioescuchas, vaya, que omitimos su nombre por razones que, pues, de seguridad, por las razones que usted nos pidió. Además, entendemos que así respetamos también los acuerdos que ustedes llevan ahí en la hacia el interior del poblado. Nos interesa mucho platicar acerca de la situación actual que tienen ustedes ahí, cómo se han logrado organizar y han logrado pues mantener a raya a todo tipo de agresiones exteriores. Sin embargo, antes, devolviéndonos un poquito, nos gustaría entender qué es mayoritariamente la actividad económica ahí del poblado. ¿Cuántos habitantes tiene más o menos? Habitantes, y nuestro territorio se compone de 27,000 hectáreas de tierras comunales. Ajá. Y ¿y cómo es el pueblo? El pueblo qué edad tiene, vaya, o sea, de la edad de la colonia, o no es tan antiguo. Desde 1600 un título virreinal, quiere decir que antes de la invasión del hombre blanco en nuestro país o en nuestro continente, pues nosotros ya éramos comunidad, ya éramos pueblo, y entonces antes de la invasión ya nosotros, nuestros mayores, vivían en esta tierra. y de ahí para acá, en 1986, nos otorgaron lo que es la resolución presidencial aquí de nuestra comunidad, y entonces en esa resolución presidencial pues tenemos registradas 27.000 hectáreas de monte y de tierras de cultivo de maíz de temporal. Eso es nuestro mayor ingreso para sostenernos aquí, pues es de la resina, extracción de la resina de pino, y es donde tenemos una pequeña empresa transformadora de la resina para materia prima, y lo demás, un poco de ganadería, un poco de cultivo de maíz de temporal, y la mayoría de nuestra gente pues es profesionista que trabaja en la misma Secretaría de Educación, son maestros, pues. Ajá. Y la otra parte, quienes se van a buscar condiciones mejores de vida al vecino país de Estados Unidos, o sea, tenemos un flujo de migrantes bastante amplio. Consideramos que tenemos alrededor de 6.000 a 10.000 personas en Estados Unidos, y eso también es parte del movimiento económico que generamos en nuestra comunidad. Compañero, si fuera tan amable ahora de contarnos qué era lo que estaba sucediendo antes de que ustedes pues se organizaran y lograran tomar el control de su región. Usted mencionaba que hubo ya una alianza, ¿no?, entre los talamontes y las bandas de narcotraficantes desde el 2008, mencionaba. Sí. Antes a los talamonteros, antes del 2008, se les llamaba clandestinos, porque se llevaban la madera apoyados de la noche o en los momentos en que nadie los vigilaba, y entonces eran los taladores de pino clandestinos. Pero desde el 2008 hasta antes del 15 de abril, ellos se metieron a nuestro territorio para despojarnos de nuestros árboles a mano armada, apoyados por los grupos criminales y de narcotraficantes, para que pudieran despojarnos, robarnos nuestra madera. ¿Y cómo fue entonces, cómo fue ocurriendo el proceso este de organización de ustedes, en que dijeron en un momento dado, ya basta? Pero claramente no es algo fácil, pues, no es algo sencillo, son situaciones muy peligrosas. ¿Cómo fue que se fue dando este proceso, señor? Pues cuando vimos que las agresiones y las amenazas se fueron dando por parte del crimen y de los talamonteros, los grupos paramilitares que así ya se han identificado, es de que las amenazas, primero a las personas y luego el despojo y robo de las pertenencias a quienes en el cerro, del cerro se mantienen, hubo luego agresiones físicas y después golpes y después secuestros y después asesinatos. Entonces, así como fue aumentando la violencia y el modo de operar de estos grupos, es cuando el 15 de abril nuestra comunidad, como siempre ocurre cuando se llega al límite, llegó la madrugada del 15 de abril para decir ya basta, y la empezó compañeras que cuando los criminales se paseaban por nuestra comunidad a plena luz del sol, amenazante y también agrediendo a nuestros comuneros, se decidió esa madrugada decir ya basta y decirle a los talamonteros apoyados por los grupos criminales a que se fueran. Se dio un enfrentamiento y en este enfrentamiento, claro, por detenerlos y mirarlos en flagrancia, actuó la comunidad y entonces se organizó para mantener en toda la población de esta de 24.000 habitantes nuestra, se organizaron 127 barricadas. Transcurrió una semana y se lograron tener 190 barricadas para protegernos de las amenazas que ya nos habían anunciado de que iban a regresar. Y entonces, desde esa fecha, seguimos nosotros manteniéndonos, haciendo nuestra autodefensa de nuestro territorio. ¿Cómo es la organización? Platíquenos, obviamente, hasta donde sea posible. ¿Cómo es la organización de un poblado autónomo? ¿Cómo se organiza la defensa de este? ¿Cómo se hace valer los acuerdos al interior de la comunidad? Bueno, nosotros en la comunidad tenemos 4 barrios en el que se divide geográficamente nuestra comunidad. Para decir el nombre en español, el barrio primero, el barrio segundo, el barrio tercero y el barrio cuarto. Tenemos 4 barrios y de esos 4 barrios, cada manzana tiene su organización, que se realizan sus reuniones en cada esquina, donde tienen sus barricadas, que nosotros le llamamos las fogatas, y en esas fogatas, porque se hace de comer, se preparan los alimentos, se hace el resguardo, se mantiene la vigilancia, pero también se mantiene viva la palabra de organización. Y esa palabra de organización, que para nosotros significa reflexión, encuentro, autodefensa y sobre todo de la parte de la palabra, el encuentro, que se toman en estas condiciones los acuerdos para seguir organizándonos. ¿Cómo es que nuestra comunidad pueda seguir como está hasta ahorita, organizándose para hacer su autodefensa? Y la autodefensa ha sido con nuestras herramientas de trabajo, con nuestro valor, con nuestra palabra de organización, el modo como hacemos el trabajo comunitario, que nosotros le llamamos faena. En esas faenas, todo lo que significa hacer un trabajo lo hacemos por obligación y por el deber, y ahora el deber de cada comunero, de cada comunera, de cada joven, de cada niño, de cada adulto, de cada abuelo y abuela, están presentes en la palabra de la organización. Y eso es lo que nos hace a nosotros hacer la conciencia, y entonces ponemos en práctica los conocimientos y saberes de nuestros mayores, que desde tiempos inmemoriales los tenemos presentes. Y esa faena la tenemos desde tiempos inmemoriables. Estamos platicando, les recordamos a nuestro auditorio, estamos platicando con pues un compañero, un poblador de la comunidad Purépecha Autónoma de Cherán, Michoacán. Ahora le preguntaremos cómo han respondido las autoridades de los gobiernos estatal y federal. ¿Cuál ha sido la problemática? Me imagino no les ha gustar la situación, la autonomía vaya de ustedes. Y le pregunto de una vez, ¿cómo ha respondido precisamente el crimen organizado? Con el resguardo que nosotros tenemos en nuestra comunidad, es que también tenemos a nuestra ronda tradicional. Esta ronda tradicional es la que organiza, se prepara para dar protección, seguridad, orden dentro de la comunidad y también al perímetro de nuestra comunidad, y entre ellos se enlistan jóvenes que tienen ese deber, el deber para cumplirlo en las condiciones como estamos ahorita en un estado de emergencia. Y esta alerta que se mantiene para estar pendientes de las agresiones de los grupos armados, entonces esta es la forma de organización que tenemos. Pero nosotros anticipadamente, antes del 15 de abril, le notificamos a través de escritos, a través de reuniones a los tres niveles de gobierno. Primero a la presidencia municipal, y en la que, en lugar de cargarse con la comunidad o con nuestra cabecera municipal, se cargó para darle algo así como de apoyo a los grupos criminales. Y por eso es que como que se autodesaparecieron la misma autoridad municipal. Entonces, a la autoridad estatal le hemos solicitado, en base a los escritos, a las solicitudes, a las peticiones, la exigencia para que intervinieran y pudieran desmantelar a estos grupos criminales. No lo hicieron, por eso nos dejaron este camino de levantarnos, de autodefendernos. Y lo mismo ocurrió también con el gobierno federal, pero con ellos, en este trance, nos hemos puesto a platicar en el sentido para que sigan brindando a nuestra comunidad y a la región lo que significa la seguridad, para que actúe el gobierno con sus recursos que tiene para desmantelar a estos grupos delincuenciales. Y entonces hemos nosotros descubierto, porque así han sido las minutas, en el que ellos se han comprometido a brindar eso. No lo han cumplido, pero nuestras exigencias son tres. Una, la exigencia de la protección; la otra, de la justicia; y la otra, de la reconstitución de nuestro territorio. Y en esto de la justicia, es que debe de haber justicia para nuestros caídos, para nuestros asesinados, porque nada tuvieron que ver en este asunto porque fueron personas inocentes, y también a los que han desaparecido. De ello hemos pedido a la Procuración de Justicia para que actúe, investigue y castigue a los culpables. Y entonces nosotros decimos para los desaparecidos de que vivos se los llevaron y vivos los queremos, y que a nuestro territorio haya una reconstitución, no solamente de árboles, sino que de plantas, de animales, de aves, del agua, del aire, reconstituir nuestro ecosistema, pero también a nuestra cultura, porque también a la cultura la han dañado, la han querido hacer para que nos olvidemos. O sea que esta acción del crimen, del narcotráfico, y luego que vemos también a los partidos políticos que dividen, pues que el gobierno estatal y federal actúe y ponga en orden. Mientras tanto, nosotros no nos vamos a desactivar hasta no ver resultados, y es por eso que seguimos organizados, seguimos autodefendiéndonos, seguimos poniendo en práctica nuestros conocimientos y saberes que nos dejaron nuestros mayores, nuestros abuelos más antiguos, y entonces es el modo de resistir, el modo de hacer nuestra autodefensa, y es el modo como estamos viviendo ahorita. La comunidad está organizada ahorita para tener su propia organización para los servicios de agua potable, de limpia, de educación, de salud, de alimentación, de seguridad, y la reconstitución también muy propia de nuestra comunidad, con nuestras propias manos para seguir haciendo la fortaleza de reconstituir pues nuestro territorio. Son esas cosas que hemos estado realizando, y claro, el gobierno, que para nosotros ya significa ser el mal gobierno por sus modos de actuar y de no cumplir con los acuerdos establecidos a través de las minutas de trabajo, pues entonces vemos que para este asunto lo que no quiere es el gobierno federal y estatal dar los resultados y dar la satisfacción de cumplir con su obligación, que no lo ha hecho, pues, así más o menos. Uh-huh. Sí, pues ya nos quedan un par de minutos nada más, y de antemano le agradecemos muchísimo el haber tomado esta llamada. Ojalá que podamos hacer contacto nuevamente con usted en un futuro. Le preguntaría, ¿cómo se toman las decisiones comunitarias? Porque 24,000 personas, pues no, obviamente no todos están presentes. O ¿cómo llegar a acuerdos que todo mundo respete? Estamos nosotros en nuestras barricadas, donde en cada una de las esquinas tenemos nuestras fogatas, que así le llamamos, porque en tiempos ancestrales la parangua, o sea el fuego, era lo que nos daba calor para platicar. Desde ahí empieza la palabra organización, y de ahí se toman acuerdos, luego a través de las manzanas, y luego por el barrio. El barrio consensa un modo de cómo decir la palabra, de cómo seguir caminando en esto de nuestra autodefensa. Y luego se hace una asamblea general donde vierten la palabra los cuatro barrios. Y entonces es como se llega al consenso. Nosotros vemos que es el único modo de sacar acuerdos, de seguir organizándonos, porque en cada familia, cada hombre, cada mujer da su palabra, da su pensamiento, y entonces es como nosotros caminamos. Muy bien, pues le agradecemos muchísimo nuevamente. ¿Algo que usted desee agregar? Pues solamente un saludo a su radio, y gracias por invitarnos a dar nuestra palabra, pero también vamos a darle el saludo y que a través de ustedes les pueda hacer llegar a nuestros hermanos indígenas allá, como son los mayos, los yaquis, los eris, los timas y los demás hermanos, y también a la sociedad civil, y que esperemos nos entiendan, esperemos que también conozcan de que como estamos ahorita levantados es el camino que nos dejó el mal gobierno. Muy bien, muchísimas gracias otra vez, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Bien, pues ahí era la conversación. Ya tendrá cada quien su mejor reflexión. Esperemos haber estado pues a la altura de las circunstancias. Ya escucharon ustedes hasta Cherán, en Michoacán, la comunidad purépecha autónoma, y pues levantados, como ellos dicen. Vámonos inmediatamente al corte de medio programa y volvemos pues con el otro enlace que tenemos preparado para hoy, con Alfonso André, baterista, el baterista de bateristas mexicano. Dame tu calor. Les damos la bienvenida otra vez a La Palabra en Movimiento. Acabamos de tener un enlace este miércoles 24 de agosto hasta Cherán, Michoacán, y ya está listo este siguiente enlace con Alfonso André, baterista de Caifanes, de La Barranca, de Jaguares, y también en un proyecto solista que tiene. Adelante. Pues le agradecemos mucho a Alfonso que nos reciba la llamada hasta la Ciudad de México. Muchas gracias, Alfonso, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy contentos en realidad de tenerte aquí, de hacer este enlace, y también muy entusiasmados. Nuestro radio escuchas ha generado alguna expectativa tu llamada aquí con, bueno, el enlace con nosotros. Y pues empezaríamos diciéndote, Alfonso, pues ahí para que nos platiques de tu disco, para los que no saben, ¿cómo se llama este disco? ¿De qué va este disco, Alfonso? Pues mira, es un disco que llevo muchos años queriendo hacer, se llama Cerro del Aire. Es un disco en el que canto, yo toco batería, son canciones hechas la mayoría por Federico Fong y yo en la música, y la letra por Chema Arreola, que es también baterista. Él estuvo tocando con La Barranca en una época también cuando yo salí. Y bueno, nos hemos hecho muy buenos amigos y él colaboró con las letras en este proyecto. Hay canciones también de José Manuel Aguilera, guitarrista de La Barranca, un par de temas de él. Otro de Diego Herrera, tecladista de Caifanes. Y pues participan muchos amigos, ¿no? Entre ellos, pues, los que te mencioné, más aparte de Salvo Romo, también bajista de Caifanes, Paco Huidobro, guitarrista de Fobia, está también Alex Inte por ahí. Sí, mucha gente. Alfonso, ¿por qué hacer Cerro del Aire? Pues siempre me ha gustado cantar, es algo que me ha seducido desde que empecé a trabajar en la música, ¿no? Igual que en la batería. Pero el canto me da un poco más de miedito entrarle. Me parece un instrumento dificilísimo de manejar, realmente no tienes el propio instrumento y, claro, y pues es un instrumento que cambia todo el tiempo, dependiendo de, pues, de tu estado de ánimo, de qué comiste, del clima, de todo, todo afecta a la voz, ¿no? Entonces me pareció muy complicado. Y bueno, también está la parte interpretativa. En fin, como que lo había estado relegando por eso, ¿no? Como que tenía muchas ganas de hacerlo, pero al mismo tiempo no tenía mucho respeto, ¿no?, a la cantada. Y bueno, ahora surgió un espacio de tiempo, Saúl hizo su disco solista y paramos de trabajar con Jaguares, y pues utilicé este espacio para meterme a realizar esta producción. Alfonso, ¿y cuándo se grabó este disco y cómo le definirías tú? En cuanto a ritmos también. Pues empezó en el año pasado, a finales del año pasado. Empezamos a hacerlo poco a poco, así como que no nos clavamos demasiado, ¿no?, en hacerlo todo de un jalón. Teníamos el estudio a nuestra disposición. El estudio donde grabamos el disco, pues es mío, es mi estudio submarino del aire. Pues lo fuimos haciendo conforme nos íbamos poniendo y conforme teníamos datos de inspiración. Sí. Federico y yo básicamente trabajamos todo el disco desde el principio, Federico Fong, el bajista de La Barranca. Y pues poco a poco empezó a crecer, ¿no?, cada vez más el proyecto, ¿no? Hay muchas canciones muy diferentes, incluso de diferentes épocas. Pero creo que el común denominador es que es música bastante luminosa, creo más luminosa de lo que he hecho con otros grupos en los que estoy involucrado. Porque tengo todo con el pop, aunque no deja de ser rock, ¿no? Es una colección de canciones, ¿no? Una colección de canciones que pues tenía ganas de cantar. Claro. Alfonso, ¿las letras de quién son? Algo comentabas ahorita, ¿no?, que han participado diferentes músicos, amigos tuyos, por cierto. Las letras de la mayoría de las canciones que son las que hicimos Federico y yo son de Chema Arreola, baterista, que estuvo en La Barranca. Yo salí. Él también escribe, un día fue a su casa, estuvimos juntos en el homenaje que hicieron a MTV Latino último a Gustavo Cerati. Entonces él estaba organizando ese rollo, me invitó a mí como para que le ayudara, yo llevé ahí a su casa pues los demos que estaba trabajando con Federico, y luego se prendió a dar un lápiz y se puso a escribir letras. Y bueno, empezamos a hacerlo ahí juntos, ¿no? Y hicimos varias sesiones ahí de las letras en su casa. Y como que fluyó muy bien, nos acomodamos muy bien entre los tres en la música. Y bueno, la mayoría de las canciones son así. Hay un par de José Manuel Aguilera que también nos dio un par de canciones que me gustan mucho como compone. y una de Diego Herrera. Ajá. El también un cover de este Bobby Draco. Uh-huh. Una canción que se llama Pelota, que viene a su disco Vagabundo, que es una canción que siempre me ha gustado mucho, y bueno, decidimos incluirla también. Bien, Alfonso, y Cerro del Aire, ¿a quién se le ocurrió este nombre y por qué? ¿Qué significado tiene? Pues mira, el Cerro del Aire es una imagen que me gustó, pero en realidad es el nombre de una calle, que es la calle donde está mi estudio, es Marina del Aire, que ahí toma su nombre también. Y es la casa donde yo crecí, toda mi infancia la viví ahí, mi adolescencia, mis primeros contactos con la música. Y ahí es donde han nacido todos mis proyectos, a los que he estado. Ahí te ensayamos con Insólitas, Imágenes de Aurora, ensayamos con La Barranca, ensayamos con Paisanes, con Jaguares. Creo que todos los proyectos se han forjado ahí en ese lugar. Ajá. Es un lugar con mucha historia. Y este disco yo lo veo como una recapitulación de todo lo que he aprendido en mi carrera en la música. Pues me parecía que el nombre era muy apropiado, ¿no? El Cerro del Aire era como englobaba todo esto que he vivido yo en ese lugar, ¿no? Todos esos principios, porque han sido muchas veces de volver a empezar, ¿no? Primero con Las Insólitas, luego con Caifanes, con Jaguares, con todos los malos con los que estaban en La Barranca. Y ahora este nuevo proyecto. Para los que nos van sintonizando, le recordamos, estamos platicando con Alfonso André, baterista de Caifanes, también sobre su disco, ahora como, pues, no lo podemos llamar quizás solista, ¿verdad, Alfonso? Es un proyecto, sí, de Alfonso en sí, pero en el que participan, pues, muchos amigos, pero Alfonso, al fin, dando la cara en la voz esta vez, ya no estás en la trinchera de tus tambores, ¿no, Alfonso? Así es, se le dice, ¿no?, disco solista, pero en realidad no es así para nada. Es un trabajo de colaboración con toda esta gente que te he mencionado, ¿no? Fueron muchos los músicos que pusieron su talento ahí. Y bueno, es un trabajo muy artesanal, diría yo, ¿no? Empezamos a hacerlo todo, pues, Federico y yo, pero de pe a pa. Hicimos de ingeniero de sonido, de jalacables, de seque, de músicos, de productores. Como que, pues, hicimos todo nosotros, ¿no? Fue donde aprendimos muchas cosas también sobre el hacer un disco. Especialmente porque lo hicimos todos nosotros. Hay mucha participación de la familia, también está mi hijo Julián tocando un dueto, dos baterías conmigo, en una canción. ¿En qué canción, Alfonso? Es la canción se llama Bruma. Ajá. Y esa canción también participa Alex Intec. Alex Intec toca los teclados, y Julián y yo tocamos dos baterías, dos beats diferentes ahí haciendo una combinación entre los dos. También Cecilia, que es mi mujer, Cecilia Toussaint, me ayudó mucho con al grabar las voces, todavía tiene muchísima experiencia, cosa que yo no, y he estudiado toda su vida, canto, bueno, pues me echó mucho la mano, y pues trataba de quitar algunos vicios que tenía yo ahí muy enraizados, y bueno, también cantó ella en el disco, hizo varios coros y varias voces, que lo hacen pues obviamente pasar a otro nivel. Alfonso, habíamos escuchado hablar precisamente de tu hijo Julián. ¿Tienes otros hijos aparte de él? Pues tenemos a María, que es hija de Cecilia, pero pues como si fuera mi hija. Ajá. Ella pues, ya está a punto de casarse, ya está bastante más grande. Pero ella también, que no es músico, participó en mi disco. Aplaudiendo y tocando. Esa es otra canción. Sí. Fue toda la familia ahí. Toda la familia y los amigos. Claro, todos los amigos. Alfonso, ¿y cuándo va a ser el lanzamiento? Sabemos que, si mal no me equivoco, ha cambiado un poco la fecha para que nos platiques sobre el lanzamiento y si vas a hacer una gira también. Sí, se ha estado atrasando el lanzamiento. Ya empezaba a salir hace como 2 meses, pero por distintas razones se ha ido posponiendo. Y bueno, la última razón fue porque hicimos una presentación virtual. No sé si se ha enterado por allá, pero en la página de Vive Latino. Así es. Hicimos una presentación en vivo de 8 temas del disco, tocados en vivo en el estudio, con varios de los invitados también que participaron en el disco. Y bueno, se puso eso ahí en el internet, quedó muy bien, la verdad es que quedó muy bien el audio, quedó muy bien la imagen, y bueno, decidimos regalarlo con la compra del disco, meterlo un DVD de regalo a la gente, que pues trajeron esta presentación ahí en la página del Vive. Ajá. Entonces, bueno, eso pues atrasó más la salida del disco, y va a salir ahora apenas el 1 de septiembre. Es cuando sale el disco a la venta. Y bueno, vamos a hacer una preventa este sábado, sábado 27, vamos a tocar el disco por primera vez ya ante un público, ¿no? Esto va a ser realmente parto de hacerlo en el aire. Uh-huh. Vamos a presentar en un lugar aquí en la Ciudad de México, se llama Volar. Ajá. Y pues va a ser su presentación de sociedad, ¿no? Sí. Y bueno, de gira no sé, ¿no? Será, tendrá que esperarse a que pase la gira de Caifanes, porque pues ya se me juntó el ensalto. Así es. Voy a poder hacer esta presentación aquí en el Volar, después vamos a empezar ensayos con Caifanes para empezar la gira a partir del 15 de septiembre. Alfonso, haciendo una retrospectiva en tu vida, ¿qué tanto consideras que has cambiado como persona, también como músico, de cuando empezaste hasta ahora? ¿Cómo ves tú tu propia evolución? Pues han sido muchos los cambios, ¿no? Obviamente, pues como que era un mocoso reventado, que lo único que quería era pasármela bien. Claro. Y bueno, que se me la pasé bien. Sí. Pero bueno, ahora ya soy otra persona, pero bueno, sigo siendo la misma persona en realidad. Pero vamos, he madurado, creo, quiero pensarlo así. Yo, pues ahora tengo una familia, tengo un hijo, como que las prioridades cambian totalmente, ¿no? Entonces, no tenía ni perro que me ladrara, que sea lo que me daba la gana, yo solo, y las giras, pues otro rollo, ¿no? Me pasaba saliendo a otros, y viendo otras bandas tocar, y viéndolos de noche. Ajá. Y bueno, ahora ya me tengo que levantar a las 6 de la mañana, ya no sé, saliendo mi hijo para que se vaya a la escuela. ¿Ya no te cuesta tanto trabajo levantarte a esa hora? Pues más bien ya no me puedo acostar tan tarde, siempre tengo que levantar a las 6 de la mañana, ¿no? Sí. Sí, bueno, pues sí, nos está cambiando muchas cosas, ¿no? Pues la onda era divertirse, ahora es ver crecer a tus hijos y compartir cosas con ellos, con tu pareja. Y bueno, musicalmente también, obviamente ha habido mucha evolución, ¿no? Pero cada vez, creo, estar más en control de lo que hago, cada vez tener más claro qué es lo que quiero hacer y cada vez ser más yo, ¿no? Como que tener una voz más propia y ser menos el producto de la suma de mis influencias y tener ya más un lenguaje que es mío, ¿no? Que me hagan tocar, que me hagan hacer música y sepan que soy yo. Eso creo que es lo más importante en mi desarrollo musical. Alfonso, me imagino que te han hecho comentarios de que has hasta cierto punto una sorpresa cuando todo mundo nos empezamos a enterar que ibas a sacar un disco, que tú cantabas en el disco, que tú cantas en el disco, pues como que decían, ay, y Alfonso, y incluso yo escuché algunos comentarios de gente que decía, creo que lo he oído muy pocas veces hablar, y algunas personas o muchas hablan de tu timidez, no sé si te consideres tú tímido, pero ¿no te da nervios salir al escenario y cantar? ¿Cómo ha sido esta experiencia para ti? No, sí, va a ser estresante, seguramente este sábado voy a estar muerto de miedo antes de salir del escenario, yo creo. Pero bueno, ya como que lo he ido experimentando de una u otra manera con Jaguares, ¿no? Hay una canción que yo siempre canto cada concierto prácticamente. Hay algunos que no, pero la mayoría de los tocados hace muchos años. Paso al frente, dejo la seguridad de mi batería, de mi fortaleza, y me voy al centro del escenario a cantar una canción en frente de la gente, que es Miércoles de Ceniza. Eso como que, pues, ha sido como poner el pie en el agua, ¿no? En la alberca. Sí. Pero bueno, ahora sí va a ser todo el concierto, ¿no? Y voy a tener que cantar el concierto de ahí enfrente. Obviamente es otra experiencia. Pero tengo muchas ganas también de vivirla, ¿no? Eso creo que me va a hacer crecer, me va a hacer enfrentarme a muchos miedos míos y bueno, pues a probar nuevas experiencias y crecer, ¿no? ¿Tienes expectativas, Alfonso, de que vengan nuevos discos después de Cerro del Aire? Pues la verdad es que es muchísimo el proceso hasta ahora. Me ha sido muy agradable hacer este disco, participar con tanta gente y bueno, por fin animarme a cantar, que siempre me ha gustado muchísimo. Y bueno, sí me encantaría en este momento hacer otro disco, ¿no? Esperemos ver cómo le va este y cómo me siento ya presentándolo en vivo y demás, como para tomar esa decisión más adelante, pero me quedaron muchísimas ganas de volver a hacer. Claro, claro. Y pues también un regalo también para los tus seguidores, Alfonso, pues sin duda alguna un baterista, yo creo que el considerado el baterista más importante del rock mexicano. A lo mejor tú no estás muy de acuerdo por modestia, pero sí lo vemos mucha gente, Alfonso. Y precisamente, pues también como integrante de Caifanes, este reencuentro para nosotros, los seguidores de ustedes, Alfonso, creo que tiene un significado muy especial, muy profundo, quizás, y lo vimos. Yo que asistí al Vive Latino, me tocó ver gente llorando, y yo era una de esas casi, ¿no? Lo he de confesar. Pero, ¿qué significado tiene para ti este reencuentro, Alfonso? Pues más que nada, significa que acabó la historia muy feo cuando acabó, ¿no? Hace 15 años, 16 años. Eso es un final muy, muy triste, muy feo. Y bueno, qué bueno que podamos reinventar el otro final, ¿no? Me parece muy sano que esa herida que estuvo tantos años abierta y sin poder sanar, ya por fin se haya cerrado. Como que era justo y necesario ya que se perdonaran esas cosas que pasaron hace tantos años, que por ejemplo cargamos a piedra como si fuéramos el Pípila, ¿no? Sobre todo Alejandro y Saúl, ¿no? Que eran los que estaban más enemistados, porque mal que bien, los demás integrantes nos hemos estado colaborando de una u otra manera. Saúl estuvo con Caifanes en la época de Bajo el Azul de tu Misterio, Diego acaba de estar con nosotros en la gira de 45. Entonces, como que con ellos siempre ha habido un contacto, los que sí rompieron relaciones hace 15 años con ellos dos, ¿no? Y bueno, Alejandro sí ya no había estado preparado un escenario con él hace esos 16 años, ¿no? Y fue loquísimo verlo ahí arriba del escenario, en el nivel latino. Y más que nada, yo me la pasé muy bien. Y creo que es un poco la tirada de todos en este momento, o debería de ser, por lo menos es la mía, ¿no? Es pasarla bien y disfrutar todo eso que la gente me ha tenido vivo por todos estos años, ¿no? El cariño de la gente ahí está. Ha sido una entrega y una... Eso, ¿no? Una entrega tan limpia y tan maravillosa la que hemos recibido por parte de la gente que pues nada, no nos queda más que agradecerles, entregar el corazón ahí en el escenario y disfrutarlo lo más posible, ¿no? Y precisamente, Alfonso, ahorita en esta etapa que vivimos en México de violencia, de división, de enfrentamientos, el encuentro de Caifanes, creo que de ahí también tuvo mucho del significado, mucho de la del hecho que haya conmovido, ¿no? Que en medio de todo esto pues se dé este encuentro. Pero ¿qué tan diferente es ahora Caifanes en el 2011? ¿Qué significa estar en Caifanes precisamente en esta coyuntura, podríamos decirlo? Pues, bueno, obviamente estamos poniendo nuestro granito de arena para no ser más llevadera la situación tan densa que se está viviendo en nuestro país, ¿no? Esperamos que sirva de algo lo que estamos haciendo, al menos como para dar un poco de alegría, ¿no? A mucha gente que tanto la necesita, tanto la necesitamos todos en este país, con tantos problemas como México. Y pues eso, ¿no? Tratar de pasarla bien, de darle a la gente algo, no sé, algo agradable entre tanta densura, ¿no? Claro. Alfonso, y bueno, quienes lo seguíamos en aquellos entonces, ¿no? Hace 15, 20 años, no sé, pues ya hemos madurado muchos y ya a lo mejor ahora tienen también un nuevo público. ¿Cómo ven ustedes ahora el público actual? A él, los nostálgicos, por ejemplo, decimos, ay, pero yo me acuerdo cuando los toquines, los conciertos, para entrar al concierto se daba un kilo de frijol o de harina, algo para ayudar a distinta gente, ¿no? Ahora las cosas han cambiado, quizás tiene que ver también la industria, pero ¿qué tan diferente ustedes ven ahora a su público? Pues hay gente, es un público muy variado realmente, hay gente que creció con nosotros, como dices, ¿no? Gente que nos seguía desde que estábamos en Rocotitlán, o incluso desde antes, desde las Insólitas Imágenes de Aurora. Gente que todavía creció con nosotros, pues, y sigue todavía ahí al pie del cañón. Y hay muchos chavos jóvenes que no les tocó nunca vernos como Caifanes en nuestra época. Y bueno, ahora se han sumado, ¿no? A los aliados que siguen a la banda. Y Y es muy padre eso, no sentir que todavía lo que hicimos hace tantos años pues sigue estando vigente en la gente joven. Los chavos todavía les parece importante lo que hicimos hace tanto, ¿no? Porque pues es importante para nosotros sentir eso, ¿no? Que seguimos siendo vigentes aunque han pasado tantos años. No vemos nada más a nuestra gente de nuestra generación, que igual sería maravilloso, ¿no? Pero también es muy, muy gratificante sentir que pues sigue siendo importante lo que hicimos hace tanto, ¿no? Alfonso, una pregunta que nos envía aquí a uno de nuestros radioescuchas es, ¿cuál es la nueva forma de exponer música en México? Dice, es decir, cuando empezaron no había internet y ahora los artistas necesitan entrarle al quite porque las ventas de discos han bajado mucho a nivel mundial. ¿Cómo lo ves? Pues sí, es una pena, ¿eh? Que ya se haya tomado como pues una causa perdida casi, ¿no? La causa del disco. Realmente es un proceso muy, muy, muy complicado, muy difícil, muy caro, que consume mucho tiempo y mucho trabajo de mucha gente. Y bueno, que a la gente ya le parezca casi casi ridículo pagar por un disco, ¿no? Porque bueno, agarro mi computadora, la abro y busco y lo bajo y entro. Eso es muy triste porque es el trabajo de, te digo, de mucha gente, mucho esfuerzo. O para que ya se haya... hay muchos chavos, ¿no? Gente muy joven que ya les parece ridículo eso de comprar un disco. ¿Para qué si está todo ahí a su alcance? De su mouse. Claro. Pero pues sí, eso es triste porque eso pues, le cuesta la carrera a muchos artistas, ¿no? Como que tienes una persona que idolatras o que te gusta mucho su trabajo y vas y bajas su música ilegalmente, lo que estás haciendo es joderle la carrera y que no pueda publicar un disco más adelante porque lo van a echar de la disquera porque no vende discos, ¿no? Que a fin de cuentas, como dices, es una industria. Y pues sí, le pegaba muchísimo a la piratería, sobre todo a través del internet. Ajá. A la industria de la música, como que no se ha podido recuperar, ¿no? Como no ha sabido adaptarse a esta nueva forma de piratería, se está comportando la gente con respecto a la música, ¿no? Porque la música se sigue consumiendo y se seguirá consumiendo, la gente necesita la música, pero desgraciadamente no se le está dando el valor que tiene, ¿no? Pero es también desgraciado, en una época se le daba más valor del que tenía, ¿no? Sí. No el que tenía la música, sino lo que costaba realmente hacer un disco, se vendía más caro de lo que debería haberse vendido, ¿no? Sí. En la época de las vacas gordas de la industria de la música, que se vendían millones de copias, era un despilfarro de dinero en las disqueras impresionante, ¿no? Convenciones que traían ahí a millones de gente gratis, agarraban todo un hotel y hacían miles de espectáculos allá adentro. Era un derroche de dinero así, realmente obsceno. Sí. Bueno, ahora están preocupando el karma, sí. La piratería. Pero pues está difícil, ¿no? Para uno hacer un disco es bien complicado. Porque pues cuesta mucho trabajo recuperar lo invertido, ¿no? El tiempo, el dinero, el esfuerzo. Entonces la piratería ha pegado muy fuerte. Pero pues está también el lado de del internet, que es una herramienta, un arma de doble filo, ¿no? Si te cuento, sí, se piratea mucho a través del internet, pero también ha servido mucho para acercar a los artistas a la gente y también para las bandas que empiezan pues dar a conocer su trabajo. Hay bandas que han sido un éxito a través de YouTube, por ejemplo, ¿no? Sí. No sé, MySpace o tantos sitios que hay, Facebook, Twitter, ¿no? Que está todo de moda. Uh-huh. Y bueno, yo lo estoy usando ahora mucho, ¿no? Como que nunca había clavado tanto, lo he usado más bien como para estar en contacto con mis amigos y demás, pero ahora sí lo estoy tomando más en serio como una herramienta de, pues, primero que nada para estar en contacto con la gente, no tomar el pulso a lo que hiciste, a tu trabajo que ya está terminado, que es el disco, ya que está allá afuera y pues ver cómo lo está recibiendo la gente, qué está opinando de él. Y bueno, también pues, estar en contacto directo con la gente, ¿no? De sus inquietudes, o que me hacen muchas preguntas sobre la historia de todo lo que hice durante mi carrera y demás, y es un padre poder compartir esas experiencias con ellos, ¿no? Directamente. Y que por cierto eres de los pocos artistas que se da tiempo para responder, y creo que es muy valorado por todos tus fans, Alfonso. Pues sí, hasta ahora todavía puedo, ¿verdad? A lo mejor llega un momento en que son demasiados y ya los puedo contestar a todos, pero como que sí quiero seguirlo haciendo, aunque no sea cada uno de los correos que recibo, ¿no? Pero sobre todo la que empieza a chamear, más gente que ha estado de flojo, pues sí me puedo dar. ya que empiezo a trabajar va a ser más complicado, pero sí me gusta estar en contacto con ellos y contestar, ¿no? Porque no cuesta nada y aparte es muy divertido. De repente postean ellos también cosas divertidísimas que yo pensaba que estaban perdidas ya, ¿no? Y de repente salen por ahí los videos y las cosas que, pues, muy interesantes también para mí, ¿no? Claro, pues Alfonso, se nos alcanzó el tiempo. De verdad, te agradecemos muchísimo que has compartido con nuestro radioescuchas, con la gente de Hermosillo, toda esta experiencia sobre Cerro del Aire. Vamos a estar atentos al lanzamiento también para estarlo promocionando aquí. Ya por último, te pediríamos que mandes un saludo precisamente a nuestros radioescuchas aquí de Radio Bemba. Claro, hola, radioescuchas de Radio Bemba. Soy Alfonso Andrés. Solía yo tocar la batería, no sigo tocando la batería, pero ahora resulta que también es que canto. Los invito a escuchar mi disco Cerro del Aire, sale el 1 de septiembre. Y pues quédense aquí escuchando Radio Bemba. Si quieren visitarme, estoy en www.alfonsoandre.net. Ahí me pueden buscar en la red. Un abrazo. Muchas gracias, Alfonso. Y pues estamos atentos entonces también aquí al reencuentro de Caifanes, que según tenemos entendido hubo cambio de fecha el 5 de noviembre aquí en Hermosillo. Así es, han estado haciendo algunos ajustes por parte de Ocesa. No sé muy bien a qué se deban, pero bueno. Una disculpa para la gente que le causa inconvenientes estos ajustes, no son cosa del grupo, pero bueno, esperemos que todo salga muy bien. Bien, va que va, pues Alfonso, pues muchas gracias y felicidades por tu proyecto. Gracias a ustedes, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Pues ya, ahí están ustedes enterados de las últimas nuevas de don Alfonso André, y ya nos tenemos que ir porque estamos mordiendo la hora. Les recordamos que mañana en punto de las 11 de la mañana la repetición de La Palabra en Movimiento, el enlace hasta Cherán, Michoacán, y la plática esta pues con Alfonso André. Les recordamos también que el 29 de agosto, ya en unos días más, va a haber un boicot hacia el uso del transporte público debido pues a la penosísima y muy lamentable servicio que están dando, y así es que bueno, es una manera pues ciudadana de recordarles que deben de ofrecer un servicio de calidad, y de recordarle también pues a quien toma decisiones que les debe tomar pronto y les debe tomar bien y hacerlo ya. Nos despedimos, gracias a Isaí Álvarez en los controles, Tadeo que estuvo aquí también en la cooperación, Adriana. No, pues muchas gracias por habernos escuchado, y también como lo dijo Alfonso André, que en sintonía de Radio Bemba. Muy buenas noches, compromiso.